Bueno, cierre no. La palabra quisiera que la desterremos porque justamente no, eso es lo que no queremos, digamos, para no llegar a ese extremo se han tomado otro tipo de determinaciones. Yo quiero rescatar muchísimo la labor de los profesores. Digamos, no se pone en discusión su tarea, no se pone en discusión su calidad artística, ni siquiera su calidad humana. Es un hermoso grupo de profesores, todos son artistas, entonces desde ese lugar, tanto esta municipalidad desde el año 2000, digamos, que viene sosteniendo en aquel entonces Escuela de Artes, hoy Centro de Artes y Oficios, lo viene sosteniendo como una política pública, incluso en un cambio de gobierno que también hubo, ¿no? Entonces hay que poner en valor también esta política que se fue sosteniendo en una comunidad como Villa General Belgrano, que está cargado de artistas y que tiene a este Centro de Artes y Oficios como un orgullo, ¿no? Si hay otros pueblos que nos ven como que tenemos un lujo. Bueno, el arte no es un lujo, el arte es salud, el arte forma parte de una política. Entonces desde ese lugar lo sostenemos. Solo que en este momento estamos en una situación económica muy álgida, donde todos tenemos conocimiento de eso, desde, digamos, las medidas que se toman a nivel gobierno-nación, a nivel país, a nivel provincial, con el tema de la coparticipación, y la municipalidad de alguna manera tiene, digamos, un impacto sobre esta situación económica. A lo cual en algún momento hay que replantearse cómo seguir cuando la plata no entra, cómo seguir tratando de respetar también el trabajo de los profes en este caso, ¿no? Si bien todas las áreas de la MUNI están en una situación similar, hay otras áreas que son más sensibles a las cuales por ahí no se les no se las toca, digamos, demasiado, pero en algún punto, bueno, el área de cultura, el centro de artes, se nos ha notificado que hay una determinación, que haciendo un análisis muy básico, si querés, y que se lo dije a los profes, entre la situación que estamos atravesando, de seguir como estamos en este momento, estamos cobrando a destiempo. No es que no estamos cobrando, se cobra a destiempo con todo lo que eso significa para la economía individual de cada uno. Y el otro extremo sería el cierre, esta palabra que vos comenzaste a decir, a la cual yo destierro, no concibo un cierre. Se buscan los grises que hay entre medio y se toma el menos dramático, el menos drástico. Hay muchos posibles grises y este ejecutivo determinó la autogestión, ¿no? Como modo contractual de alguna manera, desvincularse contractualmente con la MUNI, los profes, y tomar una modalidad de autogestión que, si nos vamos a la historia del Centro de Artes, comenzó así. El Centro de Artes y Oficios, como Escuela de Artes y Oficios, comenzó con tres profesores que estaban en planta permanente en ese momento y todo el resto que se fue como rearmando, tuvo la modalidad de autogestión para que eso sea posible. En un punto, eso es lo que se está tratando de sostener, de llevar a cabo. Todavía estamos en reuniones de ver de qué manera, incluso, por supuesto, como yo este año, en realidad desde agosto del año pasado, propuse poner en énfasis un nuevo esquema en el Centro de Artes, ¿no? Tratando de poner en valor a los cuerpos artísticos y a los niños, ¿no? Con estas instancias de iniciación a las artes para niños y los cuerpos artísticos, que hoy tenemos 8, ¿no? Estamos hablando de banda sinfónica, orquesta de cuerdas, violas, violines y chelos, estamos hablando del coro gospel, del ensamble del folclore, de los 3 ensambles que hay en el rock, estamos hablando también del grupo de iniciación a las artes, hay un pequeño ensamble, si querés, de acordeón y un elenco de teatro que también lo tomo como cuerpo artístico, tal vez aún no tan profesionalizado, pero con tendencia a la profesionalización. Entonces, parece que esto hay que seguir sosteniendo, es lo que estuvimos debatiendo el sábado pasado con Inés, incluso con mi jefa, digamos, de recursos, de perdón, de desarrollo humano, y con el intendente, por supuesto, y también Iniciación a las Artes, que es una instancia que propuse como una modalidad absolutamente necesaria, ¿no?, para que el niño pase por la experiencia artística desde pequeña edad, previo a la etapa formativa. Y la etapa formativa, que sería este modelo intermedio, es lo que estuvo sucediendo, ¿no?, con casi 24 talleres en total. Nosotros contamos con una planta docente entre artes y oficios. Oficios, al momento, es costura, ¿no?, el taller de costura. Tenemos 24 docentes a cargo. Tengo 24 docentes a cargo, y de los cuales unos 9 son contratados, el resto se los ha pasado a monotributo, algunos ya eran monotributistas. Tenemos un sistema de becas también que acompaña de alguna manera esta cuestión económica por las cuales algunas personas atraviesan, que no tienen resuelta su economía. Nosotros damos la posibilidad, desde una visión obviamente social, la posibilidad de 20 becas. Estamos evaluando justamente de poder subir un poquito más en esta instancia de modalidad de autogestión. 20 becas, de las cuales 10 son becas completas y 10 medias becas. Y tenemos también unos contenidos, a partir de agosto al menos, se ha trabajado fuertemente en lo pedagógico y en modelos de experiencias laboratorio, de trabajos dosificados entre las clases individuales que fueran hacia las grupales. Se ha activado muchísimo la actividad en el Centro de Artes y Oficios. A mí me angustia que estas cosas sucedan, a nadie le gusta. Desde el intendente, digamos, hasta cualquier persona trabajadora, no le gustan, obviamente, nos pone tristes, nos angustia esta situación. Pero cuando no se puede pagar, y yo no te puedo hacer trabajar sin pagarte, ¿hasta cuándo?, digamos, una situación que se puede llegar a generar, viste, viciosa, ¿no? Me parece que hay que tomar medidas al respecto, siempre con mucho respeto. Con respeto, yo creo que es una medida respetuosa. La idea no es dejar a la gente en la calle ni cerrar. Entonces hay que seguir evaluando, ¿no? Me parece que nosotros hemos abierto al diálogo. Los profes han tenido la posibilidad en 2 plenarios, no me acuerdo si fueron 2 o 3, se les abrió la posibilidad de repensar entre todos qué medida sería como la más conveniente o justa. No se recibió de alguna manera una medida de parte de los profes adecuada, ¿no?, o viable, ¿no?, porque esto de generar eventos para recaudar fondos para paliar una situación económica de los sueldos me parece no es lo correcto, ¿no? Yo no estuve de acuerdo desde el vamos, me parece que no es la forma, te tengo que hacer trabajar más para que juntes un dinero para paliar una situación que no se te está pudiendo pagar, no, ¿y de cuántos eventos estamos hablando? Estamos hablando de casi una erogación de parte de la MUNI de 800.000 pesos por mes, ¿no?, en sueldos en los honorarios de los profes. Con una recaudación, con una poca recaudación, una baja recaudación, hay una lista de deudores importantes a los cuales estamos amablemente llamando para que vengan y puedan saldar su deuda, digamos, estamos contemplando todas las posibilidades. Entonces, yo creo que hay que poner en valor, bueno, todo lo que se está haciendo. Es muy legítimo el reclamo de los profesores, lo veo legítimo, como también veo legítimo de parte del Ejecutivo tomar una determinación. Entonces, aún se está dialogando, estamos repensando, y se va a informar prontamente, ¿no? Pero básicamente ya hay una idea, ya te digo, de volver a la autogestión, de que los profes puedan continuar en el espacio físico del Centro de Artes. Digamos, hay una relación contractual que caería con respecto a la MUNI, la relación contractual, no así el resto. Yo sigo desde la dirección, va a haber una una figura, ya no como secretaria administrativa, sino ya más como recepcionista a la mañana, a la tarde otra figura, digamos, eso se va a seguir realizando, como los espacios físicos, por ahí los contenidos pedagógicos, pero lo otro cambia, ¿no? Entonces la persona, en vez de pagarle a una administración municipal, le paga directamente al profesor. Después ya vamos a ver y poder dialogar con todos los profes, a ver cómo lo sienten y cómo nos vamos a organizar. ¿Esto será a partir de cuándo? El Ejecutivo nos quedó en claro que va a ser a partir de octubre. La fecha exacta no la sé, porque primero tienen que ser informados también por escrito cada uno de los profes. Hay unos pasos a seguir todavía. Pero la idea es que a partir de octubre ya esto entra en una modalidad de extensión, ¿no? Con un cobro de cuota a modo autogestivo.